Buenas tardes. El día de hoy, al término de la movilización que llevábamos a cabo en contra del gasolinazo del metro viaducto hacia el Zócalo de la Ciudad de México, cuando concluía nuestra manifestación, se oyó que explotó un cohete. Y ya después que todos los compañeros estaban retirando, llegan unas compañeras a decir que habían detenido a tres compañeros. Nosotros tratamos de indagar con la policía y nadie nos daba razón. Nos acercamos a gente de la Secretaría de Gobierno de la ciudad y nos dicen uno de ellos que efectivamente los habían detenido, que por explosión de un petardo, y que estaban siendo trasladados al Ministerio Público aquí de la Delegación Cuauhtémoc. Los compañeros que tienen comunicación con la Secretaría de Gobierno trataron de dialogar para ver cuál era la situación, y según ellos se habían comprometido que en un lapso de 30 minutos los iban a liberar. Pasaron esos 30 minutos y después la gente de gobierno dice que cuando se explotó el cohete, iba llegando el procurador, y que por órdenes directas del procurador se detuviera esa gente y se investigara. Y es hasta el momento, que ya son las 5 de la tarde, nuestra movilización acabó a la 1 de la tarde, ya son las 5:30, y ahorita no compañeros y familiares quieren entrevistarse con los compañeros detenidos, y la gente de aquí de la Procuraduría en la Delegación Cuauhtémoc les niega entrar a platicar con sus familiares. Y lo que ha trascendido es que de alguna manera la Secretaría de Gobierno, que se había comprometido a la liberación de los compañeros, pues resulta que no lo puede hacer, porque lo que se les está acusando es que a los compañeros se les encontraron un paquete de cohetes. Ni siquiera son petardos, se encontraron cohetes. Y lo que nosotros no sabemos, porque no han dejado entrar al abogado ni a los familiares, entrevistarse con los detenidos. Es eso hasta el momento, lo que les viene sucediendo a los compañeros del Frente Popular Francisco Villa Independiente, detenidos el día de hoy por el gobierno de la Ciudad de México por la manifestación en contra del gasolinazo. Gracias, compañeros. Radio Zapote.